mandamos un comunicado explicando todo lo que había sucedido. Bueno, pero fui técnico de Atucha, nunca fui presidente. Perdón, técnico, tenés razón. Técnico. Me confundí yo ahí. No, era la nota que habían sacado la gente de Apedel. Pero bueno, sucedió porque no había registro. Los registros de jugadores están todos en carpeta, con fichaje, y eso yo como delegado, cuando era delegado, Lito Di Pasquale pedía todas las reuniones, vamos a traer a hacer fichaje nuevo, a limpiar las carpetas, y nunca se hizo, ¿no? Porque los clubes ahí en eso no se preocupaban mucho. Pero después llegan estas cosas y te pegan. Y fue eso lo que sucedió. Fue el chico, dijo que era de Huracán. Basabe, con toda buena voluntad, lo ficha. Atucha hace todo lo que tiene que hacer, pide el pase correctamente, todo. Y bueno, se lo da. Y la liga pide disculpas, Basabe pide disculpas, el secretario Rentado. Pero bueno, otra cosa no podemos hacer. No se lo puede perjudicar a Atucha por algo mal que se hizo. Sí, sí, digamos, la culpa no era del club tampoco, digamos. No era del club, ni Huracán pidió disculpas y quedó asentado en el acta por darlo y no ser de ellos jugador, porque antes era de ellos jugador, pero no se acordaba que lo había dejado en libertad de acción y bueno, se lo había dado definitivo al club de Pedro, pero bueno, eso pasa más cosas. Pero me parece que se hizo mucho por poco, por una cosa muy chica, se llegó a una instancia, a ir a AFA por un jugador mal incluido, que seguramente puede pasar siempre y puede seguir pasando. Nosotros estuvimos revisando archivos del Tribunal de Pena de AFA y pasan en todas las ligas grandes y bueno, ¿por qué no puede pasar acá? ¿En qué quedó eso, Julio? ¿En qué quedó esta denuncia de AFA? ¿En qué quedó la multa que se le habían puesto o el valor que tenía que pagar? Creo que Pedro, cada vez que hace un reclamo, o cualquier club en realidad, cada vez que hace un reclamo tiene que poner una suma importante de dinero, si mal no estoy informado, ¿no? Sí, sí, en AFA tiene que poner acá un dinero y en AFA mucho mayor para hacer un reclamo. Pero bueno, eso, AFA contestó que volvieran a hacer, arrancar a Foja Cero, que volviera a hacer todos los trámites de vuelta, la protesta de vuelta a la Liga de Saladillo, y bueno, se terminó ahí, porque no se hizo mal la protesta. El dinero lo perdió a Apeadero, porque tengo entendido que también desde la Liga en algún momento habían ofrecido desestimar, digamos, el monto que tenía que pagar o que pagó Apeadero. No, el Tribunal de Pena, y bien dio el fallo, devolvió la plata. El dinero a Apeadero se lo devolvió. Sí. ¿Y se limaron las asperezas ahora con el club? Yo no tengo drama con ningún club, y eso que yo, dicen que fui de Atucha, fui de Barrancosa, fui de Robarde, jugador, fui de Unión Apeadero, vine, el primer club que vine a Saladillo fue de Unión Apeadero, jugué en Huracán, jugué en La Campana, en La Lola, no puedo ser hincha de todo. Soy hincha de todos y quiero que le vaya bien a todos. Yo el día que entré en la liga dije, si un día me siento que apoyé a un club, me voy, renuncio. Y así tienen los árbitros también, los jefes de agrupación, siempre le dije, yo veo a un árbitro que se vuelque para un club, no dirige más en la liga. Se lo dije. Esa es mi idea. Dos cuestiones, una con el tema de los árbitros. Justo tocaste el tema de los árbitros. Sé que en algún momento se había hablado, no sé si ahora o en campeonatos anteriores, la posibilidad de por ahí aumentar la jerarquía de los árbitros para las finales. ¿Se habló esto? ¿Se dijo algo? ¿O por ahora sigue la misma situación? No sigue. Sigue porque le damos trabajo todo el año y es como el jugador. El árbitro lo mismo, lo más lindo del campeonato es la final, para ellos también. El jugador lo más lindo es jugar la final, y si vos lo sacás, se enoja. Y si un árbitro vos lo sacás en una final, se enoja también. Está bien. Otra cuestión, que recién estábamos hablando justamente, el libro de pases. Se está tratando de regularizar la situación del libro de pases, se ha informatizado, se está trabajando. El libro de pases, no, está bastante bien. Eso lo maneja Rubén y lo tiene bastante ordenado. Pero ahora lo estamos cargando todo en la computadora, en los archivos, y bueno, vamos a tratar que para el 2015 tenerlo regularmente bien. ¿Hay colaboración de los clubes para ordenar el libro pases? Porque también en este ordenamiento depende de la voluntad de los clubes, o también de cuánto se los sancione o se los termine presionando a los clubes para que presenten su lista de jugadores, ¿no? Con la documentación correspondiente. Sí, tienen voluntad así de ayudar. Son perezosos, pero ayudan. A veces un poco lerdo, pero... Sí, hay que estar todos los días diciéndole, pero bueno. Lo que pasa es que son pocos dirigentes los que tienen los clubes y tienen que andar en todo. Y bueno, lo más fácil es no llevar las listas, pero es complicado hacerlo. Los clubes más chicos que tienen menos jugadores es fácil, pero los clubes que tienen mucho se les complica. Pero vamos a tratar entre todos de mejorar. Julio, me contabas con respecto a este campeonato que habían querido hacer una habían intentado hacer una final como se juega con divisiones inferiores en la Unión Deportiva del Centro, sí. Con Alvear y Las Flores, habían intentado hacer un triangular allí con los campeones y subcampeones de cada ciudad, que lamentablemente este año no se pudo y por eso van a tratar el año que viene de arrancar un poco antes. Sí, este año lo estuve hablando con el presidente de la Liga de Alvear y de Las Flores para poderlo hacer y invitar a 25 también, y, pero bueno, vamos a llegar justo para la fiesta si anda todo bien terminando el campeonato, y las inferiores, el segundo campeonato no se arrancó, así que se arranca el sábado. Así que el año que viene la idea es arrancar un poco antes. Sí, la idea es arrancar en marzo, mediados de marzo el campeonato. Para poder tener un poquito, sí, de changüí para organizar por lo menos aunque sea un mini torneo, sí, con el resto de las ciudades. Y parar en julio, el mes más frío, uh-huh. y bueno, arrancar después, y si lo organizamos bien llegamos a hacerlo. Que los queden cuatro fechas para hacer un torneo campeón y subcampeón, para darle un poco de motivación a los chicos. Julio, tu idea es quedarte el año que viene, renovar, tratar de seguir. Sí, la idea está de seguir, pero bueno, eso va a estar en los clubes, si me apoyan para el año que viene. Idea hay para seguir trabajando. Tenemos una idea para hacer, estamos hablando con Pablo Lombardo para hacer los dormitorios, una concentración en la liga. Y bueno, eso va a llevar tiempo. Y hay otro proyecto que no lo puedo decir porque todavía no está cerrado, pero bueno, puede llegar a ver para inferiores. ¿Para inferiores? Sí, pero eso de la liga, para manejarlo la liga. Bien. ¿No me va a adelantar nada? No, te quiero comprometer. No sale nada y entonces... Mejor no decirlo. No, que esté un poquito más concretado, te comprometo por lo menos que me llames y me digas, mira, era sí, esto. Sí, sí, ¿eh? Sí. Claro. Julio, muchas gracias por haber venido. Bueno, las gracias te las tengo que dar a vos, porque siempre está con el fútbol. De que jugaba, siempre estuvo a la 90. Cuando transmitía gracias, así que... Don Jorge, gracias. Y bueno, esta tarde jugamos en La Flor y espero que vaya la gente a apoyar a los chicos porque vienen muy bien. Esperemos ganar. Que también lo vamos a transmitir. Sí, gracias al esfuerzo de Agustín, de Raúl, de Andrés, que viene a hacer la operación aquí. Porque sí. Esto, aprovecho que estás vos, no que estás vos, sino que estamos hablando del tema. Si bien yo pongo por ahí el espacio, los equipos, ellos ponen su trabajo y ninguno cobra nada por esta transmisión. Así que sí. Es destacable el esfuerzo de tanto Andrés, que viene aquí a hacer operación en el estudio, como de Raúl, de Agustín, que viajan para poder transmitir el partido. Sí, y fueron a 9 de julio, y esperemos que lleguen a que tenga que transmitir 5 partidos más. Ojalá, ahí nos ponemos todos como locos, ¿eh? Bueno, Julio, muchísimas gracias por haber venido. Sí, tengo que agradecer a los chicos de Sub-17, al cuerpo técnico, porque se ha hecho un grupo muy bueno, y bueno, y a la gente que los padres que apoyan, van a la cancha, y esperemos que acompañen un poquito más la gente. Destacaba Agustín el otro día que el grupo de jugadores del Sub-17 era un grupo muy cohesionado, muy unidos entre ellos. Sí, son muy buenos pibes, y con Ariel y Fabricio Peralta, que anda, y el otro chico que está en el cuerpo técnico, que lo hablan todo el día, tratan de hacer un grupo muy bueno. Entonces hay que destacar eso. Después el resultado se ve, pero hasta ahora muy bueno el resultado. Esperemos que lleguemos a... Sí, Willy. Un mensaje tengo para vos. Dicen, ¿y qué pasa si para marzo todavía están compitiendo algunos equipos del argentino? ¿Empieza o no empieza el campeonato? Sí, no, porque eso, el equipo que entra al argentino siempre hace 2 equipos. O puede jugar el miércoles. Claro. Se le buscaría la alternativa, sí, pero... Sí. No, eso... Ferro está compitiendo y está de la Flor, y ellos me parece que van a cambiar la fecha para los miércoles jugar el torneo local, cuando es del local. Está bien. Además, en 2 equipos, y bueno. Si alguno está en el argentino, digamos, se le buscaría la vuelta para que pueda continuar con los 2 torneos. Sí, sí, sí. Julio, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes, y bueno, un saludo a todos los oyentes. El presidente de la Liga de Fútbol de Saladillo, Julio Lombardo, con quien dialogábamos. 6 minutos para las 11. Hacemos una pausa, ya venimos. Con tu nombre, con tu herida y donde estés, nos prendemos.